Los jueves de 20 a 22. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? El telegrama, después ¿qué dice? Después te digo. ¿Pero qué dice? Después te digo. No le voy a ofrecer agua. Bueno, ¿qué dice? Ya te digo. No me voy a ir a la concha de tu madre. ¿Quiere agua? No, no quiero. La concha de tu madre. Lamentamos que de no mediar aportes... Esto es lo que dice el telegrama. Estimada familia, lamentamos que de no mediar aportes económicos de parte de ustedes, Máximo Ordóñez será desconectado de su respirador el día de mañana, ya que el paciente no manifiesta ningún progreso en su recuperación. A mí se me ocurrió, estuve pensando que lo mejor sería empezar por lo peor. Es decir, en el caso que el gobierno nos niegue el subsidio, el hospital no nos da margen de tiempo. Y teniendo en cuenta que Máximo no nos dejó testamento alguno y nosotros somos los únicos parientes declarados, no creo que haya problema con respecto a las declaratorias de heredero, quiero decir. Lo único que nos quedaría es los porcentajes de los negocios y en el caso de tener que trasladarlo, los gastos de flete. Me gustaría compartirlo. ¿Pero no piensa pagar los gastos del hospital? ¿Yo? Es su hermano, doctor. Bueno, es que nosotros... ¿Cuál sería el costo del tratamiento? $432 por noche. Petra, tendríamos que vender caballito. Y bueno, se vende, no, se vende. ¿Cómo? Vamos a vender caballito. No cubre ni 2 años de gasto. ¿Usted tiene alguna propiedad? No, no, ninguna. No, vendí todo, hipotequé la casa y todavía no tengo cómo pagarla. Mire, con todo el dolor del mundo se lo digo. Yo no sé si hay que hacer un sacrificio tan grande cuando, bueno, hace 5 años que Máximo no ofrece ninguna señal de vida. ¿Y sus erecciones qué son? Eso yo no sé nada. Tendría que preguntarle a ella. Ella es la... la profesional. Es una pena que Petra no hubiera estudiado neurología en lugar de esa especialidad espantosa que eligió. ¿Qué estudiaste, Petra? Urología. Pero me falta la tesis, me falta de sistemas reproductivos. Yo siempre le digo que le conviene terminar su carrera. Pero casi. Hubiera dado los exámenes cuando yo te dije. Esto me hace acordar. Bueno, le damos la bienvenida a la gente de Noica Lucayé. Bienvenidos. De repente, no sé qué hubo ahí, como casi que revivió el muerto. Sí, sí, a full. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bien, gracias. Les pido entonces que se presente cada uno frente al micrófono. Santiago Traverso, el director de la obra. Claudia Macaulif, una actriz. Y Amanda Polo, también otra actriz. Falta Martín Kahn, otro de los actores. Sí, exacto. Que muy amablemente el director ha hecho el personaje, ¿eh? Sí, qué groso. Los actores no me acompañan, no me decían los pero textos que tienen que decir. Bueno, habíamos quedado en otra cosa. Bueno, estamos acá revelando las internas de Noica Lucayé en directo. Parece que muy bien no se lleva. ¿Cómo es esto que... Estamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Claro, le queríamos hacer pasar un mal momento. Claro. Estaba todo armado para que el director la pase mal, claro. Está muy bien. Che, bueno, yo estuve el viernes pasado viendo la obra en La Carbonera y no sé hasta dónde revelar, ¿no? Porque hay cosas que mejor no revelarlas, porque bueno, si no, que la gente se intrigue, que es lo que vamos generando siempre con las entrevistas, para que vayan a verla. Hay varias cuestiones que se van revelando en la obra. Pero bueno, acá Máximo Ordóñez es este personaje que va a ver a su hermano. Sí, que está en los Cayos de Perla, en una isla del Caribe lejana y exótica. Muy bien. Tendrías que haber venido luqueada vos, ¿eh? Yo tendría, ¿no? Pero no sí, se ve. Bueno, sí. Pero solemos hacer esa cosa, porque después nosotros colgamos todo en Facebook. Ay, mirá, colgamos todo. Y me maquillaba bueno. Y todo. Claro. Está buenísimo, sí, hubiera estado buenísimo. Pero bueno, para la otra. Está bien. Bueno, a ver, contemos un poquito. No quiero hablar de este hombre que está en estado vegetativo, pero aparece en un momento. Ajá. Se lo puede ver. Y se puede ver el proceso en el que termina toda esta situación. Pero ¿cómo empieza la situación de esta isla en la que pasan estas cosas extrañas? De eso podemos hablar. Sí, sí, sí. De eso podemos hablar. Perdón, había tomado la palabra. Vamos. Yo distinguiría, digamos, dos cosas. La historia en sí, que uno puede deducir a través de la forma narrativa y la forma narrativa... ¿El contingente que nos está observando por la ventana viene con ustedes? No, me siento dentro de un submarino. Genial. Tenemos un contingente de... Cada vez son más. Inconscientes, porque por ahí dijimos unas palabrotas en la escena, ¿no? Es el agente del confe. Se dice erección y se asoma todo el mundo. Espero que no sean espías, ¿no? Una especie de... Gente de control. Bueno, yo distinguiría eso. Distinguiría, por un lado, la historia que subyace a lo que uno va deduciendo con lo que ve, y la forma de narrar, que es, bueno, empieza la, como lo viste vos, una mujer que lee unas leyes extrañas relacionadas a los derechos de la propiedad del semen. Por ejemplo, vos le escuchás eso y decís, ¿qué estoy escuchando? ¿No? Bueno, todo eso son como distintas facetas de la historia que se van mostrando, a través de la cual vos deducís que hay un tipo que está en coma y demás. Hay una relación, se pueden anticipar algunas cosas según mi criterio. Por ejemplo, hay una relación entre la actividad psíquica y la sexualidad, ¿no? Que es lo que uno no entiende por qué está en relación. Es lo que revela la obra, cómo es ese vínculo. Y mucha gente se sorprende con esto. ¿Por qué relacionar la cuestión urológica, digamos, sexual, la parte urológica de la sexualidad, si se quiere, incluso la parte sexual de la sexualidad más convencional sería, ¿no? La cosa de la excitación y eso, con que es todo esto, no estamos hablando de nada porno, ¿eh? Aclaro, porque el espectador entiende mal, son todas cosas conceptuales. Con la enfermedad coma. ¿Cómo relacó? Y bueno, la psicología, especialmente la freudiana o la de Wilhelm Reich, que como la alternativa que apunta más directamente, que toma más directamente la parte sexual, está absolutamente vinculada una cosa con la otra, o sea... Esto es, obviamente, es una ironía, si bien se actúa en serio, es una ironía sobre eso, sobre ese vínculo, esa relación entre la sexualidad y la citopsíquico, como una especie de cosa humorística actuada en serio sobre esta relación. Hasta ahí llego con la anticipación de las cosas. Después, bueno, porque claro, está el tipo en coma, no se sabe por qué está en coma, y vos te vas dando cuenta por qué el tipo está en coma. Sería como, ¿no?, para decir de qué se trata la incógnita y la forma de seguir el argumento y la narración. Que para mí lo más interesante de la obra, como uno va queriendo entender y va queriendo descubrir este misterio que uno no entiende por qué está el tipo así. Y vas viendo como otras cosas que te van diciendo los actores que son ridículas, pero que después tienen que ver con eso. Ahora le dejo la palabra a la chica, me llame. Claro. Ahí va. Y también este mundo mágico donde hay una sacerdotisa que rinde culto a un dios, que es el dios de la sexualidad, y cómo ven la sexualidad, o sea, cómo se ve la sexualidad a través de este personaje que no es de una manera convencional, que también eso es como muy interesante de ver y de actuar también, muy divertido. Ahora, ¿cómo es cuando llega el material a sus manos, ¿no? Que viene, ¿cómo le llega la propuesta de la obra? Y empezamos con lo de las princesas de la liberación que es... Te voy a interrumpir, sí. Nos vamos a hacer una pequeña tanda, la vamos a dejar picando, porque esta es una de las partes más interesantes, sí. ¿No? Que te llega una obra que habla de la sexualidad y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Bueno, lo vas a saber después de estos pequeños comerciales. La Tribu, 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. ¡La Tribu! ¡La Tribu! Espacio Publicitario. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. ¡No!

por un lugar que no fuera convencional, o sea, que no fuera... Sí, que no fuera un lugar común de la sexualidad o lo que se ve siempre. Y fue así como empezamos a hablar de esta secta y este lugar hipotético que está lejos, salirnos de Buenos Aires, también porque yo evidentemente no soy de aquí. Entonces había muchas hipótesis de trabajo, como que venía del extranjero y todo, y al final nos dimos cuenta que lo mejor para la obra era colocarla en un lugar... alejado, que un lugar, sí. ¿Vos venís de la isla de las princesas? Yo vengo de la isla de las princesas, casa del Caribe. Es una movida de prensa, ¿eh? Cuídense los hombres, ¿eh? ¿Qué? Cuídense los hombres, digamos. Muy bueno, muy bueno. Y después, bueno, todo lo que es la construcción de lo escénico, los vestuarios, que tienen como, te van poniendo como también en clima, en sintonía. Bueno, Santi, así como lo ves, también es hábil con las manos. Entonces hizo el cañaveral, hizo el muñeco. Toda la escenografía la hizo Santiago. Sí, re bien. Sí. Porque gracias. Viste que... Bueno, muy bien. Porque viste que hay directores que dirigen y hay directores que también ponen el cuerpito y las manitas. El caso de Santi, que hizo todo. Sí, me copé, la verdad que estaba... Me gusta y... Y le salió bastante bien. Tengo como un espacio donde trabajamos que es como nuestro. Entonces ahí, bueno, tener la libertad. Generalmente los teatros no puedes, viste, darte a ir probando. Entonces ensayamos un tiempo bastante prolongado. Entonces pudimos ir haciendo a poco la escenografía. Sí, y el vestuario lo hizo Paola Delgado. Que tenía... También un laburito. Sí. Sí, porque tenía que pensar todo. Claro, sí. El sobre vestuario como muy elaborado. Hay cosas que están hechas a mano, de hecho, de mi vestuario. ¿Tus calzados? El calzado está hecho a mano. Sí, se veía ahí un laburo grosso. Sí, está bueno. Sí, hizo un muy buen trabajo, Paola. Muy grosa. Muy grosa. Y otra cosa que les quería preguntar, digamos, este personaje... Que no voy a decir. Bueno, sí, en realidad sí que está en coma. Máximo. ¿Cómo lo tenían pensado? ¿Cómo surge? Y digo, era una idea que originalmente estaba pensada así, en el proceso, si no, se fue modificando. ¿Cómo? Hubo una idea original que. Donde había un tipo en coma. Y era en un hospital. La primera escena original que se ideó a partir de las reuniones que tuvimos con dos muchachos, con Martín, otro autor, y yo que, digamos, estaba medio ahí en el pergeñamiento inicial. Y ellos escribieron una especie de primer intento de obra con este personaje del hospital, que me pasaron a mí, y yo, desistí a hacerla, literalmente, pero a conservar la idea del tipo en coma. No me gustaba lo del hospital, pero me gustaba que fuera. Entonces, a partir de ahí, se empezó, y eso se respetó, creo que es lo único que se respetó, es el tipo en coma. Que lo hacía un actor al principio, no vamos a decir el nombre. Que se ha arrepentido. Sí. El actor se fue por sí mismo, fue muy difícil ya con él, tenía mucho quilombo horario, tipo mucho laburo de actor en cine, en TV, muchas cosas, desistió. Y bueno, quedó... Se la perdió. Esta misteriosa opción de personaje, que no deja de ser un personaje, que que no vamos a decir qué es, pero que es un personaje, este monstruo, este fantasma, no sé qué. Y bueno, y la verdad que nos dio mucho resultado y creo que es lo mejor de un mundo. Siempre decimos que cuando aparece es como, viste... No podía parar de reírme en un momento. Sí. ¿Cómo devinieron esto? Muy bizarro, ¿no? Claro, es como bizarro. Ahí viene el pumba, nomás. Sí. Bueno. Es sorpresivo el efecto, es muy bueno. Siempre al principio dudábamos porque era muy fuerte, pero tampoco es que algo, viste, entonces algo, que digas, está mal, vamos a ir presos. Así que, y para nada han venido chicos de 14, 15 años a grabar y se matan de risa. Imagínate cuando aparece el ser, se matan de risa. Y la platea pasa que al principio tienen como dudas de reírse, como la obra se actúa en serio, y hay muchos gags. El público no se anima a reír, entonces vos lo ves que se tapan la boca y se hacen así, gente que va ahí muy sencilla, viste, que es una situación demasiado bizarra y está abordada desde un lugar como, pero eso, muy serio, eso puede tomarlo un contrapunto que está bueno, pero, y que la gente no sabe si si la obra es en serio o si no es tan en serio. Pero hasta ahí no hay nada bizarro. Hasta ahí. Hasta ahí la gente ve una obra normal y muchas cosas que parecen que son graciosas, la gente no sabe si reírse o no. Cuando aparece Máximo, la gente explota una carcajada tremenda, pero no sabes, hay funciones que hay gente que se agarra la cabeza, se tira así, no. Una vez, otra vez que estaba allá abajo, veía arriba una chica que no podía creer, se agarra la cabeza. Bueno, la del viernes después se hizo una aparición voluntaria. Sí, sí, sí. Él quiso salir. Yo te vi a vos ahí. Salí a saludar. Sí. Muy divertido. Nada más como habla es buenísimo. Para mí es como... Claro, ahí está el tipo de comunicación que establece con su hermano. Sí, nos planteábamos cómo hacer para poner el personaje, cómo hacerlo para hablar y comunicarse y hacer interlocución con ellos estando en coma, ¿viste? Bueno, fue como una idea que también tuvo que ver con lo mecánico de la construcción, porque es una construcción, es un mecanismo. Muchos claro. Chicos quieren ir a ver, los pibes, los jóvenes quieren ir a ver cómo está hecho el ser. Claro. Y viste, Iván, y levantan la COF y miran abajo a ver cómo está armado, ¿viste? Es más, hubo uno que nos propuso una cosa electrónica que se manejaba desde la consola. Si quieren, yo tengo un sistema que se mueve solo, pero ustedes lo hacen con una piola, ¿no? Una polea. Sí, es un sistema mecánico. Y me encanta eso, ¿viste? Me encanta la cosa mecánica, la cosa de trabajar mecanismos. Soy como especie de admirador de la primera época del periférico, ¿viste? Claro. La cámara Gesell, qué sé yo, que yo lo veía cuando empezaba. Bueno, las variaciones de B, que viste que ellos tenían esa cosa del mecanismo, de utilizar mecanismo. Que otro día hablaba con un amigo, me mandaron un link de Muñera, vamos, laburaba en muñeca, la primera vez, con unas primeras horas de Barty. Y mandaron el link y hay como 20 minutos de la obra donde no se habla casi, se dicen muy pocos textos, pero ellos no dicen nada, están en silencio. Y digo, bueno, en esa época había una postura enfrente a la dramaturgia muy fuerte, ¿viste? Estaba la pista, estaba el periférico, no hablaba nadie hablaba mucho del teatro en esa época. Después vinieron los dramaturgos, pero en esa época había como un enfrentamiento con la dramaturgia. Y acá nosotros un poco, con esto es como medio recuperar un poco esa cosa, ¿viste? De trabajar con otras cosas que no sea el discurso nada más y llevarlo a otro plano. Produce un efecto inmediato, la gente enseguida lo reconoce como puramente teatral, el signo que no es discurso. Perdón, no quiero excederme con el... Pero esto es radio, che, se puede. Ahora les vamos a pedir, para terminar, les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana, quien se anime, de los tres, quien quiera, pueden ser los tres, pueden ser dos, puede ser uno, representación. Pueden ser los tres a la vez. También. O puede ser Máximo. A mí los atardeceres. Los atardeceres que se ven desde el balcón de mi casa me parecen espectaculares, porque yo vengo, antes de vivir en Argentina viví en Nicaragua, que es un país en Centroamérica muy chico, donde hay unos atardeceres espectaculares también. Pero yo soy mexicana y en el DF no se ve el cielo. Entonces no se ve, es gris todo el tiempo. Entonces la ciudad es gris y cemento por todos lados. Y Buenos Aires, muy por el contrario, que es una ciudad totalmente cosmopolita y todo, yo siento que el hecho de que uno pueda ver un cielo azul y salirte al balcón y verte esos atardeceres espectaculares, es como si en ese momento te trasladaras a un pueblo y pudieras estar en medio de esta ciudad en un lugar alejado. No sé, eso está muy lindo. Y el olor de la humedad, que es tan fuerte aquí también, te hace sentir como en el mar. Estamos en una ciudad que es un puerto, pero que le da la espalda al puerto, pero sin embargo uno siente como si estuviera en la playa todo el tiempo. Muy bueno. Siempre es interesante la mirada de los extranjeros de nuestra ciudad, porque te abre otra mirada. Yo también pensé en el río. Cuando me dijeron la ofrenda urbana, pensaba en el río, las visiones del río que hay desde la Biblioteca Nacional, incluso de la Plaza de Mayo, que está ahí atrás, pero no lo ves, pero que esta vez que está ahí nomás. Pensé en eso también, los paisajes del río, de donde se ve el río en la ciudad. De la Biblioteca Nacional se los recomiendo, si pueden ir a la Biblioteca Nacional, a ver el río desde ahí. Mira, buenísimo. Muy bueno. Yo fui al zoológico con mi nena y... ¿Por qué asociaste? Y había todo. No sé, pero porque me pareció que es una ofrenda urbana todas las ofrendas de los elefantes y que mi nena estaba terrible. ¡Qué olor, mamá! ¡Qué olor! Y se quiso ir. No me gustó para nada. Y bueno, pero... Y el toque bizarro. El toque bizarro. Está bien. Bueno, pero... Muy bien, me pareció como que en vez de... viste, como de disfrutar el elefante. ¿El gorila? ¿No te gustó? No, yo te hablo mi nena. Ah, no. Muy bien. Buenísimo, muchas gracias entonces. Bueno, Noika Lucayé y las princesas de la liberación, los viernes a las 21 horas en el Teatro La Carbonera. Esto es Balcarce 998. Las reservas las podés hacer al 4362-2651, pero si no llamás al 4864-0489 o al 4866-1095 y nos dejás tu ofrenda urbana, te llevas dos entradas para este viernes gratis. También podés mandar un mail o colgarnos tu ofrenda en el Facebook y te llevas tus dos entradas para Noika Lucayé y las princesas de la liberación. Muchísimas gracias.